El doctor Pianzone. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer la presencia de los intendentes que nos están acompañando, gracias a Fabricio, a Pablo de la Cumbre, a Juan de San Esteban, a Maricel de Charbonnier, a Celeste de los Cocos, a Luciano de San Marcos Sierra, a los otros intendentes que también veo aquí con nosotros. Agradecer, por supuesto, a todas las fuerzas que hoy nos están acompañando, librando la batalla contra los focos que quedan y los lugares de incendio. Agradecer a todos los bomberos, agradecer a los miembros del ETAC, a los miembros del DUAR, al trabajo en conjunto entre el Ejército Nacional, la Policía, los guardiaparques, las defensas civiles, las instituciones de cada uno de los pueblos que abrieron su corazón como albergues, dando asistencia. A este trabajo en conjunto también, y destacar, ¿no?, entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, desde el primer momento, a este trabajo de las fuerzas provinciales también, del manejo provincial del fuego, coordinado con el Plan Nacional del Fuego también. Que no es un trabajo porque unos lo ven hoy, pero lo venimos haciendo desde el primer momento. Lamentablemente, digo lamentablemente, me cansé de explicarlo. Porque del primer momento que estas fuerzas que hoy están aquí vienen trabajando en conjunto. Por eso ya veo la cara de muchos de ustedes, donde hemos estado en otra situación, porque el clima no da respiro. Las condiciones, no solo que tiene Córdoba, sino que están en Argentina y que están en Sudamérica, el cambio climático, que lamentablemente llegó para quedarse. Y solo podemos atenuar esas consecuencias. Y solo lo podemos atenuar si estamos juntos, dejando de lado cualquier división. Lo único que nos tiene que importar a nosotros es la vida de nuestros vecinos. Y eso es lo que vi acá. Todos trabajando juntos, todos tirando para el mismo lado. No importa lo que dicen las redes, no importa algunos comentarios. El que está acá y viene acá, ve a todas las fuerzas, a todas las instituciones unidas con un solo objetivo: salvar a los vecinos, cuidar la fauna y cuidar la flora. Por eso pido un fuerte aplauso para todos. Para todos los que participaron también, ¿no? Porque este mismo programa o estas mismas cosas en el Durazno ya, o en la zona del Durazno, Yacanto, de donde prácticamente venimos, ya empiezan a llegar la ayuda de lo que pasa a ser la etapa después de la segunda etapa, que es el programa que ahora vamos a presentar de remediación social. Quiero destacar y valorar algo que lo tengamos que volver a destacar, porque están destacados claramente no solo en la Argentina, sino también en Sudamérica, que es la capacidad profesional que nosotros contamos en nuestra provincia y en la Argentina también, esa capacidad para combatir el fuego. Por supuesto que Dios nos debe haber ayudado. Ahora, no tengan duda que en los incendios de la dimensión que venimos teniendo, que no haya pérdida de víctimas humanas, no es producto de la casualidad, es producto de una causalidad, que es la preparación, la capacidad y la entrega de todos estos héroes. Lo lamentable y la bronca que da también, ¿no? La bronca que da. Porque voy a nombrar una acción de los primeros días. Ese policía que terminó poniendo su vida, que empieza y rescata a alguien, salva y después queda la señora, una mujer, una anciana, y entra de nuevo. y entra de nuevo. Se prende fuego, pero la logra rescatar. Por supuesto, se prende fuego el vehículo y logran salir. Es actitud heroica. Por eso, cuando uno ve las críticas a las fuerzas de seguridad, a los bomberos, al ETAR, al DUAR, al ejército, a los guardiaparques, no hay palabra. Por eso, cuando venimos siempre, es venir a un apoyo, a decirles sigan adelante. Y yo lo único que veo es eso, que no se desgasten en la moral de los que no están acá poniendo el pecho, ni van a venir tampoco. Es muy fácil hacer un tweet, una crítica por una red, o hablar, o decir sin saber. Lo interesante y lo que veo cada vez que vengo, y me toca estar al lado de ustedes, es que esos comentarios no le hacen mella. Y siguen adelante. Y es por eso que me imagino que duelen también. Y me imagino también, no me quiero olvidar. Porque ustedes están acá, habrán visto en el video, no puedo nombrar la cantidad de agrupaciones de bomberos, hermanas. Y la familia se queda allá. Y saben que vienen a jugarse la vida acá. Habrán visto las imágenes y habrán visto los actos heroicos. En el anterior foco que tuvimos también, bomberos internados por también jugarse la vida. Así que quiero pedir también un fuerte aplauso para la familia de todos los bomberos. Agradecer este trabajo en conjunto también con el ejército. Agradecer, como dije, al gobierno nacional, al presidente, a los ministros. Que estuvimos coordinando en conjunto también. Y como dijo Juan Pablo, no hay qué palabra usar, qué calificativo. Para esas personas que prenden fuego de esta manera. Por eso también quiero valorizar la justicia. Hoy la justicia tiene 11 imputados. Espero que esto sea una bisagra, porque esto viene pasando hace mucho tiempo. Espero que esto que dio a un debate nacional sea claramente una bisagra. Sea un antes y después. Hoy, a los que causaron esto con las máximas penas. Pero claramente, en esto quiero agradecer la actuación de la justicia, pero claramente hay que incrementar la ley de fondo. Estos delitos son delitos que no pueden tener las penas que tienen. No solo castigo penal, sino también civil, es lo que tiene que ver, que les cueste también, no solo con penas más graves, sino también con los recursos económicos que tengan. Aunque ustedes ya van a ver, es imposible, como digo yo, reparar estos daños. Posible. No hay ninguna posibilidad en las catástrofes de reparar para atrás. Por eso también quiero pedirle al Congreso Nacional que legisle rápidamente. Porque esto va a seguir pasando, lamentablemente. Lamentablemente. Tantos años hace que pasa. Con las condiciones o los pronósticos que pregunten a cualquiera que sepan. Yo lo aprendí de ustedes. Ya nos pusieron claramente en alerta de lo que va a venir en los próximos meses. Cualquier descuido puede volver a que tengamos otra catástrofe como esta. Cualquier descuido. De hecho, ya hay otros puntos donde están habiendo incendios. De hecho, cuando uno da una vuelta por acá, ve cómo están todo seco, el calor, y a veces ráfagas de viento de más de 100 kilómetros, me informaban un día. Todo eso son todas las condiciones naturales en contra, que nos impide claramente poder tener paz. Estar tranquilo. Hay que estar siempre alerta. También agradecer, pedir a los legisladores lo de las penas, que lo traten rápidamente por el bien de la Argentina. Pero también agradecerle a los senadores que están acompañando esta posibilidad también de extender, ¿no?, las ayudas a toda la región. Así que quiero a los senadores también. Que ayer votaron, no solo un esquema que habrá que armar, que no solo le sirva a Córdoba, sino que le sirva también a las otras provincias, porque hoy hay otras provincias también en donde están teniendo incendios y hay que preadelantarse a esta situación. O sea que tener claramente, como tenemos nosotros, ¿no? Y ahora voy a detallar cómo vamos trabajando y cuáles fueron las acciones que tomamos y que muchas veces se desconocen. Cuando suceden estas cosas te das cuenta del valor de la solidaridad y claramente te das cuenta del valor del Estado, del gobierno. Es muy difícil cuando suceden las cosas que el sector privado pueda funcionar si el sector privado está sufriendo la catástrofe. Y aquí hay que actuar ya, al minuto. Es por eso que lo primero que hacemos, y quiero agradecerle a los intendentes, por supuesto que además de contar con todos los fondos necesarios, como saben, para las fuerzas, sostenerlas acá, porque son días y días, hay que generar esquemas de reemplazo, en esto el trabajo de los bomberos. No quiero dejar pasar también nacional, sino la solidaridad de los demás gobernadores, que nos enviaron brigadistas, que enviaron helicópteros, que enviaron aviones. Pido un fuerte aplauso también para los demás gobernadores y para los pueblos, hermanos, que de la misma manera que hacemos nosotros, ¿no? Que colaboramos, tantas veces hemos colaborado con los otros, que hoy también nos tocó a nosotros y por supuesto estuvieron todos ahí presentes. Ahí, como ustedes verán, estas son las ayudas que ya otorgamos apenas entramos. Apenas uno entra en esta situación, no solo acá, sino que en cualquiera de los lugares, lo primero es el envío de recursos. Olvidémonos de los recursos que cuentan las fuerzas para movilizarse, estar y todo eso, que eso depende directamente del gobierno, pero también cada ciudad necesita recursos, porque están al lado del vecino. Recursos. Esta es la ayuda que le enviamos a cada uno de los intendentes de manera inmediata, que ya está entregada en cada una de las intendencias que estuvieron en las situaciones y de acuerdo a lo que nos iban pidiendo, no solamente en este foco. Esto es ahora lo que le vamos a estar enviando, que tiene que ver con que cada pueblo, cada ciudad, tiene de alguna manera que ir reparando situaciones, poniendo. Hay gastos, por supuesto, que también se hicieron, ¿no? En determinadas acciones para cortar el fuego, maquinaria, y ustedes saben, bueno, yo he sido intendente 2 veces, los intendentes cuando tenemos una crisis de esta, actuamos de los recursos que tenemos, pero lo importante es saber que te llegan los recursos en el mismo momento a donde vos vas y a donde vos estás. Nada es igual, ¿no? Esto es lo que quiero decir, un poco tomando las palabras de los intendentes y las palabras de todos ustedes. Nada es igual. Esto no repara. Esto no vuelve atrás la situación. Por eso hablo de las penas, que tienen que ser duras. Porque nada va a reparar. Cuando vos perdés tu casa, cuando vos ves el fuego como es que se te viene, aunque después con la capacidad y todo, cuántas viviendas se han salvado, cuántas vidas se han salvado, pero esa impresión te la llevas para toda la vida. Piensen en esa persona que rescataron. Nada vuelve a ser como era antes. Por eso cuando uno habla de comillas, no hay reparación después de una catástrofe. La reparación acá es dar una mano para volver a empezar. Para volver a empezar. Porque los cordobeses no vamos a bajar los brazos. Y el gobierno entiende que hay que volver a empezar. Y que no pueden volver a empezar solos. Sin ayuda. Es por eso que también estamos relevando ya las casas que, como ustedes saben, hay casas de destrucción total. Ustedes los vieron. También agradecer el trabajo de la prensa. También agradecer el trabajo de la prensa. Ustedes ayudaron a mostrar esta tremenda situación y también la valentía de los equipos y de las fuerzas que trabajaron para apagar el incendio. Ya tenemos relevadas casas de destrucción total y casas con destrucción. Esto para los intendentes que ustedes hicieron los relevamientos. Ustedes han mandado las situaciones. Esto lo vamos a estar entregando en los próximos días. Es también en lo que tiene los relevamientos. Hablo de como foco, ¿no? No es solo Durazno, Yacanto. Bueno, tuvimos pérdidas de casas. Ya esta semana vamos a estar entregando los fondos. Esto es el aproximado de lo que vamos a estar entregando en las viviendas que ya aquí. Como dicen, Los Cocos, Villa Yacanto, San Esteban, Capilla del Monte, de acuerdo a lo que nos ha informado cada uno. Eso es lo que va a estar llegando exclusivamente para los vecinos. Como vuelvo a decir, nada te va a volver a la situación anterior, pero esto va a ser un envión, un importante envión. Pásame la otra filmina. También ustedes saben que hay emprendimientos que también han sido destruidos, comerciales. Bueno, le hemos pedido que nos eleven un informe, así que también le vamos a estar enviando con el pedido que ellos hicieron, para que cada uno de ustedes sabe, porque esto lo hemos receptado a través de los intendentes. Ahí vamos a estar enviando también 45 millones de pesos para que puedan empezar a remediar las instalaciones. Poneme la otra filmina. Bueno, agradecer a los productores, agradecer a la mesa de enlace, agradecer a todo el trabajo. Saben que en el mientras tanto vamos dotando de alimentos, se van dotando de boyeros eléctricos, si no los animales estarían dispersos por todos lados porque el alambrado se ha quemado. Entonces, ustedes saben que hemos declarado la zona de desastre, pero también declaramos el desastre agropecuario. De la misma manera que declaramos la zona, esto entra rápidamente una vez que se declara el desastre agropecuario, en la exhibición de los impuestos, por supuesto. Se refinancian todas las deudas que cada uno tenga, ninguna que han visto cómo han quedado los establecimientos agropecuarios, los pequeños productores. Por supuesto que esto lo que hacemos es elevarlo ahora para que se declare también la emergencia nacional. Justamente para que se operen los mismos mecanismos que operamos en los mecanismos provinciales. Suspensión de pago de impuestos, refinanciamiento de deuda, porque no hay con qué pagar. Porque la destrucción es total o casi total. Son 94 los productores que se han relevado, ahí están los lugares. Ya se entregaron 2.000 bolsas de alimentos, porque claramente hay que asistir. También lo que han hecho todos los productores, toda la familia de los productores en ayudar. Y ahora la evidencia que vemos, justamente ahí verán, para poder seguir entregando en materia de reparación y daños, vuelvo a decir, es para volver a empezar, nada va a ser igual como antes, es de 400 millones de pesos, justamente para los 94 productores que necesitamos que vuelvan a empezar, ¿no? Mientras tanto, vamos a ir entregándole el alimento. Para eso están acá acompañándome el gabinete de emergencia, que acá de ministro, que trabaja con los intendentes. La próxima filmina, por favor. Acá que claramente, seguramente muchos estarán escuchando, y alguno dirá, uy, bueno, yo tuve un daño, o yo soy un productor, o pará, hay zonas que no... ¿Por qué no estoy ahí? ¿Por qué no me relevaron? ¿Puedo relevar hasta que cese el fuego? Para entrar a los relevamientos. Entonces, lo importante que yo le dejo acá a toda la prensa, para que nos ayuden a comunicar, y a los intendentes, por supuesto, el lunes 30 de septiembre vamos a estar a las 11 horas en Charbonnier. El martes primero, ahí como verán, a las 9 horas en Ascochinga. Y el miércoles 2 de octubre en Altos Pampa. Porque seguramente a la prensa le van a empezar a llegar, miren, cuando le lleguen a ustedes, yo le pido que lo deriven a los jefes comunales, que lo deriven a los intendentes. Ese es el canal institucional que tomamos nosotros. A las intendencias y a los jefes comunales como la base en donde atender todos los reclamos. Como ya tenemos relevados, nosotros no vamos a esperar. Por eso los números que di son los números de los que ya tenemos relevados y son las ayudas que ya estamos girando. Esto no significa, y lo vuelvo a repetir, que sean a los únicos que vamos a ayudar. Sigue en marcha el programa. Y ahí ustedes verán las compras que se han hecho ahora, porque necesitamos seguir entregando alimentos. No es lo que ya se entregó, que ustedes ya vieron. Son todas cosas que van sucediendo en el medio de la catástrofe. Son cosas que se trabaja en paralelo. Se trabaja el combate y se trabaja el programa de ayuda en catástrofe. Cada uno de los ministerios con distintas acciones. Claramente acá el de Agricultura, trabajando y llegándose a los productores, haciendo la línea logística para que lleguen los alimentos, entregando los kits de boyero eléctrico para poder controlar a los animales. Bueno, todas son, y muchas acciones más, ¿no? La próxima. También vamos a abrir de la fundación del banco, porque claramente, como dije yo, esto es una ayuda, pero un crédito, en donde hasta 8 millones de pesos a tasa cero, en 36 cuotas y 12 meses de gracia. Además de la lista, ¿no? Abrimos, y ahí vamos a poner 600 millones de pesos en disponibilidad, para volver a empezar. Hay ayuda directa, y además, ponemos en marcha un crédito con 12 meses de gracia a tasa cero y ponemos 600 millones de pesos en disponibilidad de la Fundación del Banco de Córdoba.